hay respeto. Se ha perdido la cordura. Muchos dicen ser timbero y no son nada. ¿Será que han perdido la cabeza? No escuchas hablar y dan tristeza. Alan, lan, lan, lan, lan, lan. Se creen que la saben toda y no. Sí, te lo juro, no es un juego. Tienes que llevar la clave y el secreto de los cueros bien. Se lo pido, por favor, tienen que tener respeto para los que fueron grandes y también para los de hoy. Sí, Iraquere, Chucho Valdés. Oye, qué rico. Bacalao con pan. Mi maestro Juan Formel y los Bamba. Te traigo. Ahí nada más. Te traigo. Elio Rebel. Y como dice mi amigo Toto. Ay, qué alboroto. Maestro José Luis Cortés, ¿quién es la banda? No me mires tu ficha. Ay, Dios. Que yo llevo la carta. No tengas pena, pide pa' ti. No pidas cosas malas que te vas a arrepentir. Wow.